Huyendo del presente en ciudades eternas, renacer en tu mirada, no acertarte a decir nada, arrancarte sonrisas, contarte mentiras, perderme en tus ojos, gastar una vida sola, triste, la chica más dulce de la ciudad, condenado, condenado a no verte, a no abrazarte, condenado, condenado a no sentirte, a marcharme, condenado, condenado a perderme, a olvidarte, condenado, condenado a cantarte, a soñarte, condenado. Resignado a tu ausencia, preso de mis recuerdos, nunca más sabré de ti. Iluminaste mi huida, la mejor obra de arte, sin duda tu sonrisa, por no perder en un segundo. Volví tarde y ya no estabas, sola, triste, la chica más dulce de la ciudad, condenado, condenado a no verte, a no abrazarte, condenado, condenado a no sentirte, a marcharme, condenado, condenado a perderme, a olvidarte, condenado, condenado a cantarte, a soñarte, condenado, salió mi autobús, llovía en Florencia. Hice esta canción, excusas de cobarde, no supe tu nombre, no sabría encontrarte, camarera del cielo, detrás de la catedral, sola, triste, la chica más dulce de la ciudad, condenado.